Ángel, el barrio donde yo nací. La gente bailaba hasta la madrugada, todos los estilos conocían allí. Polcas, rancheritas, cumbias, milonguitas. Un día a un señor algo se le ocurrió, mezcló todos los pasos hasta que inventó el baile de la botita que en el mundo causa sensación. Botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Y ahora busco un compañero para volver a empezar. Y ahora busco un compañero para volver a empezar. Lo tomo de la mano, ponemos un pie adelante y el otro atrás. Botita, taconeamos al ritmo de la música. Botita, y juntos nos preparamos para bailar. Botita, el famoso baile de la botita. Botita, botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Y ahora busco un compañero para volver a empezar. Y ahora sí, busco un compañero distinto. Lo elijo en la ronda. Botita, lo tomo de la mano. Botita, enfrentamos los pies y nos preparamos todos juntos para bailar el famoso baile de la botita. Botita, botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Y ahora busco un compañero para volver a empezar. Y ahora sí, es la última vuelta. No se tiene que quedar nadie sin bailar. Todos a la pista, todos en pareja, todos al centro de la ronda. Nos tomamos de la mano y nos preparamos para bailar el famoso baile de la botita. Botita, botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Botita aquí, botita allá, mi zapatito, zapatito por aquí y por allá. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Un abrazo y un besito yo a ti te quiero dar. Bonita, zapatito, arriba. Un abrazo y un besito abajo. Bonita, zapatito, vamos, che. Un abrazo y un besito, sí. Bonita, zapatito, un besito, botita, zapatito, un abrazo, un besito. Y terminó.